Bienvenidos una vez más al podcast de Yo Soy PlayStation, el episodio 4, con ustedes, como siempre, Mangavis, Michael Negrón, y conmigo esta noche los expertos en PlayStation. Esta gente son los que más saben, mi gente. Tenemos a Johnny Cortés desde Arecibo, Puerto Rico. Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Un poco enfermo, pero no es culpa tuya. No es la porcina. No, gracias a Dios, no. Entonces, con nosotros desde Minnesota, Juan Carlos Delgado, que pasó un día un poquito tormentoso, ¿verdad? Sí, buenas noches. Saludos, muchachos. Saludos a todos los que nos escuchan. Sí, día de tornado en Minneapolis, Minnesota. Un poco de susto, pero nada, todo el mundo bien. Bueno, me alegro que no hubo casualidades. Y, como siempre con nosotros, desde Milwaukee, tenemos a William Ramírez. Billy, ¿cómo estás? How's everyone doing? ¿Cómo están? Billy, ¿estás bien? Billy tiene la fiebre porcina. La voz tiene un poquito la voz honca. Billy. No sé. Suena como, no sé, esa voz suena como conocida, ¿verdad? Este no es Billy, mano. ¿No? Billy ya no está aquí. Se fue. ¿Y quién es? ¿Quién es? I am FJC. Bueno, tenemos a Juan Vélez, mejor conocido como Epic JC en Twitter y en todos lados, en PSN. ¿Cómo está, Epic? Muy bien, un placer aquí. Gracias a William por la oportunidad y espero coger la silla virtual de él muy bien y no aburrir a la gente. ¿Qué hiciste con Billy? Dime la verdad, ¿qué hiciste con Billy? Porque estoy seguro que Billy no estaba tuiteando. Es que él estaba tuiteando, me recibió un tweet por la mañana y no me cae muy bien. Por eso llamé a Snake y yo creo que voy a estar aquí permanentemente. Qué cosa que Billy se perdió este episodio. Billy se perdió el episodio de Gamescom. O sea que quizá la próxima vez que haya una noticia tan monumental, pues, que puede ser de aquí a 5 o 10 años, pues ya no se pierde un episodio. Este es el Epic Edition de PlayStation. Epic Edition. Apuntalo por ahí, productor. Sí. Lo podemos poner ahí. El Epic Edition, porque eso es lo mejor que ha pasado durante la semana. Que Epic venga a ver el podcast. Oye, pues, tenemos Gamescom, o sea que I have to be here. Tengo que estar aquí. Esta semana, pues en Puerto Rico, ¿qué ha pasado? Empezaron las clases en todas las universidades full, o sea que ya la carretera está otra vez. Ay, no me gusta, me tengo que levantar más temprano a llevar los nenes y eso. Tenemos también que pasó la tormenta Ana, pues Puerto Rico, que fue poquito porque nos cogió bien poquito. Tormentita. Lluvia. Nadie faltó. Bueno, sí, hubo gente que faltó. Faltaron, sí. Siempre yo un poquito. Mi carro está malo, no puedo ir, no. Yo me imagino que como había tormenta en Puerto Rico, la gente se preparó, fueron a comprar cajas de cerveza y claro, es de seguro. Seguro que sí. Eso no falla. Es el domingo, no había ni agua, no hay nada. O sea, eso es como que el fin del mundo. Sí, es fin del mundo, pero gracias a Dios no hubo daño en la vida, pero estamos empezando la temporada de huracanes solamente. Ahora agosto y septiembre son los meses más fuertes. Digo, septiembre y octubre son los meses más fuertes. Y esperemos que no pase nada. Y la noticia más grande de esta semana nos llega desde Alemania. Bueno, esta semana no, yo diría del año. Nos llega directamente desde Alemania. Lassi, ¿verdad que sí, muchacho? Pues así. Sí, seguro. Claro. La noticia es monumental. Por supuesto que estamos hablando de la medalla de plata de Javier Colson. En los Juegos Atléticos. ¿Verdad que sí? Ajá. Eso ¿Y qué más? Pues la medalla de plata de Javier Colson. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? Sí, pero como que había algo más. Es que es de Ponce, el muchacho es de Ponce. ¿Qué más va a ser? De Gloria de Ponce, porque Ponce, ustedes saben, ¿verdad? No, pero Michael, para mí que pasó algo más en Alemania. ¿Pasó algo más? Déjame chequear los show notes, porque yo como que... Ah, sí, esto que dice aquí de Gamescom. Ahora sí. Pues sí, esta semana tuvimos el Gamescom en Colón, Alemania, que lo cambiaron, antes era en Leipzig. Que era una ciudad, otra ciudad, pero que lo cambiaron, dizque porque la ICIC era un sitio chiquito, que era difícil para llevar la gente, pues cambiaron para Colón, que supuestamente es una ciudad más grande, porque yo no sé, porque yo no sé nada de Alemania, ¿verdad? Todas son iguales. Todas son iguales, sí. Y desde directamente de Gamescom tuvimos la noticia de que el PlayStation Slim era real. O sea, pero era un rumor. Bueno, se llevaba semanas diciendo que como un rumor. Sí, fue un rumor que fue tomando fuerza y fuerza. Sí, ¿Ustedes llegaron a ver el video ese infame de Taiwán, era? Sí, de Taiwán. Con la cámara shaky. El chino tratando de venderle el PS3 al americano. Ajá. Ahí. Que todo el mundo decía que era fake porque la cámara estaba shaky, que no se veía bien, pero aparentemente era real. Sony tiene una mala suerte. Primero el PSP, Go Fight 3. Después ellos como que, tenemos estos... ¡Ay, ya lo saben! Esos son los secretos peores guardados. Sí, es que Sony, no sé, tiene problemas de control de rumores. Pero nada, okay. Yo me imagino que también eso es publicidad. Parte de para mantener en la boca el... Sí. Eso. Yo creo que eso es lo único que se ha hablado, y luego de que ellos dieron el anuncio, imagínate, hasta Microsoft no dijo nada de su conferencia. Digo, no me voy a tirar eso. Bueno, yo encuentro que es mejor una mejor estrategia, porque al tener un Sony tiene el momentum esta semana, no vale la pena desperdiciar cualquier anuncio de Microsoft, porque iba a caer en oídos sordos. Nadie le iba a hacer caso, o no le iban a dar la publicidad gratis, porque publicidad gratis que ellos esperarían. Uh-huh. Así que es un smart move de Microsoft de atrasar cualquier noticia que tengan. Uh-huh. Y pues también tenemos noticia de que el PlayStation fue rebajado a $299, 120 gigabytes. Blu-ray player. Septiembre 1. Septiembre 1. Así que ya no hay excusa para no tener un PlayStation 3. A menos más que no tenga. Más flaquito, menos energía que gasta. Sí. Pero vamos a hablar de eso más adelante en el podcast. Vamos a hablar de qué estamos jugando, muchachos. Empieza, Juan Carlos. Está bien, empiezo yo, inspirado en lo que hablamos la semana pasada, todo el backlog que teníamos, todos esos juegos que nunca habíamos tocado. Uh-huh. Me decidí por fin abrir mi copia de God of War para el PSP. Que estaba todavía con el plástico. Y me senté a jugar, y la verdad que volver a God of War es una experiencia increíble. Siendo aún para el PSP, en verdad no le falta nada si lo compara con las versiones de PS2. Uh-huh. Excelente juego. No he tenido mucho break de continuar jugando, pero pues por fin saqué Puzzle Quest del PSP y puse God of War. No, pero tú no hizo... ¡Ah! ¡No me saques! No, pues, y... Pues básicamente estaba jugando para el PSP, para el PS3, Marvel vs. Capcom. No he podido jugar online con ustedes, muchachos, sí, porque... No sé pasa con los servers. Sí. No están funcionando. He podido jugar contra desconocidos, que me han dado una pela a todo el mundo. Todavía no he ganado. Uh-huh. Pero es que la gente que te encuentras online... Sí. Está de cara. Y básicamente eso, Dead Space lo compré gracias a Billy. Billy me informó que en las tiendas Target, por lo menos acá en Estados Unidos, estaba Dead Space en $20. Uh-huh. Y aproveché y lo compré, y ese está todavía con el plástico esperando a que lo abra y lo ponga. No, pero eso fue bueno. ¿Alguien ha jugado Dead Space de los que están aquí presentes? Sí. Yo por lo menos lo jugué, o sea, no lo acabé. Uh-huh. Pero me encantó. Eso sí, se supone que es algo horror, pero no asusta, en verdad. Pero si te gusta Resident Evil 4, porque juega así, en verdad, está bien divertido, right. El juego no asusta, no. Pero mantiene a uno, por lo menos a mí, con la música. En la expectativa. En tensión. Tiene a uno en tensión, pues tú no sabes por dónde va. Sí. Sí. Que te tienen progreso, tú estás como que te quieres en la base, tienes que pasar diferentes partes. Mm. Hay monstruos que salen de la nada. Mm. Y como que la gente se quejaba de Resident Evil 5, de que tú no te podías mover mientras disparar con la cámara. Mm. Dead Space sí tiene eso. Mm-hmm. O sea que para la gente que no le gustaba aquello, pero sí le gusta Resident Evil 4, tiene un buen balance entre las dos cosas. Sí. Seis meses antes ya Dead Space lo tenía. Uh-huh. Y lo implementó muy bien. Eso así. Yo lo llegué a acabar. Yo acabé ese juego y te digo que es uno de los mejores juegos que he jugado de ese género de survival horror. Aunque este no era tanto survival horror, porque yo estaba en las herramientas para que ya al final del juego ya tú como que pierdes el miedo a lo que te está acechando, porque ya tienes las armas bien potentes. Pero como quiera, el juego te mantiene una tensión y usa muy bien el sonido, que aunque no tengas un equipo de sonido tremendo, siempre te hace pensar dos veces que hay cosas en los tubos. O sea que... sí, el sonido es muy importante. Sí, así que a la gente que le guste este tipo de juego, se los recomendamos y tenemos una reseña en el blog PSNPR, que se me olvidó pluguear el blog al principio del podcast. Muy mal, ¿verdad? Ya, si estuviese el Neldo, pues me hubiese regañado. Y Johnny, ¿qué tú has jugado esta semana? Esta semana casi no jugué un poco con Marvel vs. Capcom contigo y con Billy. Jugué un poco de Charter porque después del que terminamos el podcast, que el Juan nos dijo que nos había pasado esa misma noche, papá, acabé el podcast y dije, no, vamos a meter mano. Y entonces lo logré pasar otra vez a Juan. Y pasaste por un montón, yo traté de pasarte y me quedé corto y no. Fuera. La noche, mamá, a las 2 de la mañana, el otro día estaba grave yo. Y fíjate, y lo otro que jugué, que no fue jugué mucho, hoy estuve en Trajón al espacio de Boss y me gustó el jueguito ese que tienen allí. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Todavía no lo he intentado. Está bufiado porque las preguntas que hacen son los mismos usuarios. En la página de Boss tú entras y puedes crear tus propias preguntas. Las pueden jugar allá en Home. Se supone que los que ganen tengan premio, pero pues no gané. Así que no te puedo confirmar eso. Eso fue básicamente lo que estaba viendo. ¿Y Marvel vs. Capcom, qué te pareció? No, está, el jueguito está muy bueno. Por lo menos me puedo ir contento que le gané a Billy en un par de ocasiones. No, el jueguito está muy bueno. Lo que pasa es que Billy le empezaron a sudar las manos a Billy. Ah, sí. Yo escuchaba como cosas en el background, porque yo estaba de spectator. Escuchaba como cosas en el background, como rompiéndose. En el caso de Billy, no sé qué pasó ahí. Cuando se acabaron los matches, como que había cosas rompiéndose. Pero sí, no logramos conectarnos con Juan, no sé qué pasaba en ese día, que no nos pudimos conectar. No me dejaba conectarme a ustedes. No. También había un poco de lag cuando jugamos. Un poquito de lag, sí, esto es así. Y después al otro día nos podíamos lograr conectarnos los tres a la vez. Era o yo contigo, o tú conmigo, o yo con Billy, pero no, nunca los tres a la vez. Sí, no, ese día no fue el Yo también tuve problemas buscando random matches. Le daba y muchas veces, yo te diría que 9 de cada 10 veces me salía que no vi ninguno. Y yo como va a ser, hello, si él... Yo empecé a jugar viernes, al día siguiente de que salió. Tiene que haber un montón de gente jugándolo. Claro, no, igual pasa en Fat Princess. Pero nada, esta semana pues volver a la carga. Ah, no, esta semana no puedo. La semana que viene, volver a la carga. Ok. Y Epic, ¿qué estás jugando? Cualquier consola, no importa la consola o... Ah, sí, yo tengo el 360 también, o sea que soy... Sí, me encantan todos los juegos, esos partiditos, ¿sabes? ¿Cuál es tu especialidad en el juego? En juego, bueno, yo desde los 7 años me metí en los shooters. Desde Quake, o sea, ahí fue, me empezó mi aventura en PC. Después... seguí con Frogon, que esa fue mi vida, o sea que yo siempre he estado con los shooters. Después de eso, los RPG es lo que me gusta, pero estoy ya jugando, ya como que los shooters se cogió un break, porque de Modern Warfare, ya hay tantos shooters que es como que uno necesita un break de vez en cuando. Shooter fatigue tiene. Sí, ya es como Modern Warfare 2, ese ya es otra cosa, pero no, eso es para otro día, para cuando salga. Pero nada, yo estaba jugando, que sé que lo mencionaron en el podcast anteriormente, Infamous, porque lo tenían quitado, pero no sé, no soy tanto de Open World, a mí Grand Theft Auto 4 no... nunca me atrajo mucho la serie en general. O sea, que Infamous estaba como que, está cool el jueguito, pero no estaba motivado. Jugué ese y Marvel vs. Capcom 2, que ya te han dicho de Infamous, por lo menos. El gameplay me gustó mucho. O sea, yo tuiteé que yo creo que Billy me hizo un reply, que sí, lo es bueno o malo, es medio estúpido, porque yo estoy jugando malo, o sea, pero malo de que... ¿quieren que rescate a alguien? Ah, mala mía, tumbé una granada, murió la persona, ups. O sea, malo. Y con todo eso hay misiones que mato a la gente, hice Hostage Rescue, que lo rescaté. Yo como que, ya ver, eso es una forma buena de rescatar y matándolo todo. Sí, el juego está un poquito así, que tiene esa incongruencia. y eso como que me sacó un poquito de la historia. El gameplay, por eso, en verdad, el juego es un must play, hay que jugarlo. De Marvel vs. Capcom, ya yo ese juego de que salió en arcade, yo lo compré el día que salió en Dreamcast. Y a mí lo más divertido, que no me gustó tanto que no lo hay ahora, pero entiendo por qué, que me gustaba ir a la tiendita esa, que estaba en la versión de Dreamcast. Que ay, a mí me gustaba esto también. No, yo lo que hacía cada rato era salirme de la tienda, volver, a ver si conseguía el mismo personaje más barato o algo. Eso era media hora yo, refresh. Ah, mira, Wolverine más barato, lo compro. O sea, que Marvel vs. Capcom, me encantaba. Que de hecho, yo de fighting games era mucho para que me quite esa, pero ahora con esto estoy volviendo entre esos, Street Fighter 4. Pero me estuvo raro porque... que, yo por lo menos no tuve el problema ese de lag que han tenido. Yo jugué con un amigo de Canadá, de Washington, y no jugamos como por tres, hasta las 3 de la mañana, a 2, y dormí aquí. O sea, que eso me estuvo medio raro. Y le dije por la hora en la que estaba jugando. Nosotros intentamos jugar, ¿a qué hora? Eran como las 9 de la noche. Sí, era prime time. Sí, posiblemente era eso. Pero también yo eso, si online no puedo jugar nada. Yo noté que en ese juego de Marvel, cuando yo estaba jugando con Billy solo, no había ningún tipo de lag. Una vez entró Michael, como que empezó el lag. Me pasó también con el... Creo que sí, por tres personas, ¿verdad? Sí, yo como que noto que con tres personas empieza a haber problemas. Es la culpa del spectator. Así, metiendo matches online. Un tipo jugó con Amingo, el Cactus ese. El tipo me partió la cara de los tres personajes míos como menos de un minuto y en ningún momento cambió de personaje ni usó assist. El tipo me dio la partida de cara que después de eso yo no he vuelto a tocar el online sino con un amigo. Ya me retiré, ya olvídate. Ya, pero bueno. Es que este es uno de los juegos que más seguidores tiene todavía. Después de 10 años de haber salido, la gente lo juega. Incluso las copias de PlayStation 2 y de Dreamcast cuestan un dineral para conseguirlas es bien difícil ahora mismo. Entonces pues yo he estado jugando pues Suma, ¿verdad? Estaba bien retirado de todos los juegos, no estoy jugando así mucho juegos de disco como tal. Si he seguido jugando Suma para sacar un trofeo de oro, estoy trophy hoarding esta semana. Pero yo he jugado otra cosa. Ah, entonces saqué un trofeo de Rock Band. Me estaba escuchando Lourdes, saqué un trofeo que tú no tienes de Rock Band y tú eras la baterista. De Drum Trainer. Pero es que hay que estar un rato. Incluso me costó que se me durmiera el pie del pedal. Porque le daba. Hay que estar como hora y pico. Y completando todo el training. Y se duerme el pie del pedal. ¿Sabes? Y yo que no estoy acostumbrado a tocar la batería, pues. Y lo sudé. Es verdad que ese. Este trofeo me lo gané. Lamentablemente es de bronce, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Y entre todo eso para uno de bronce? Por uno de bronce, sí. Porque Suma yo juego laid-back. Suma yo lo juego laid-back, así, relax. Y... pero ese Rock Band hay que sudar, te lo tienes que ganar, de verdad que sí. Pero aún así el Urlet me gana porque ya tiene el de Endless Setlist. Y ahí son 6 horas y pico, como 6 horas y media. Si no pierde, si no pierde, son como 6 horas y media... tocando corrido, y lo difícil es que la dificultad va aumentando, o sea que al final de las 6 horas y media lo que te toca son las canciones imposibles, cuando tú estás bien cansado estás tocando las canciones más difíciles del juego, o sea que deberían haberlo hecho porque fuera random y así era quizás era más fácil. ¿Se le puede poner pausa y tomarse un break? Sí, pero si es una pausa pierdes un trofeo que es pasarlo sin pausa y ese es de oro. Te da uno por pasarlo, uno de oro por pasarlo en medium, uno de oro es por un trofeo, pasarlo, de verdad. Sí, eso sí. Te dan uno por pasarlo en medium, uno por pasarlo en hard, uno por expert y uno por no poner pausa. No puedes poner pausa en ningún momento, nada. Ni perder, obviamente, tampoco puedes perder, pásalas todas corridas. Y yo mejor juego Terminator Salvation. Ah, oh, man. Lo que pasó ahí fue que los desarrolladores no tuvieron tiempo, o no quisieron, o fueron lazy, que fue, ¿cuál es? El test que se jugaron. Green, que lamentablemente, productores de uno de los mejores juegos de este año, Terminator Salvation, Wanted, o sea, juego, Bionic Commando, juego que cumplieron récord en triple A, ¿verdad? Triple A. Yo fui en Mina el launch de los tres, me contaron. Pues ese fue su undoing, esa compañía, sacar muchos juegos cogidos, y después dar, porque en Terminator Salvation todos los trofeos son de oro por pasar el nivel, aunque sean easy. Así que Epic, ya lo sabes, si quieres sacar un poquito, aumentar. Dale, hombre, todo que quieran los juegos, venga ahora. Sí, básicamente tú completas el juego, sí, y sacas el de platino. Y sacas el de platino, yo, wow, no puedo creerlo. Por pasar un nivel, aunque sea en easy, te dan un trofeo de oro. Eso sí que sí. O sea que el 360 tiene el juego de Avatar y esto tiene el Avatar, sí, de Infinity. También puedes alquilar el Barbie Horse Adventure y también te puedes sacar el trofeito de oro. Eso es para comprar, eso es para comprar. Ya tengo separado las dos hasta Navidad. Y el 10 sigue salga para él. Hello. Ahí, ok, como que se me fue la señal. Pues, no estás jugando más nada, estoy tranqui. Así que vamos a pasar a los releases de esta semana, que son, ¿dónde está la lista? Ah, aquí. Tenemos en PS3, Wolfenstein, en PSP, nada, absolutamente nada. Y tenemos, en el PSN tenemos Smash Cars, por $14.99. Ese ya había salido en unos demos en el PSN, que es un estilo RC Racer, como cajitos chiquitos. Se parece un poco como a... tiene un feeling a Motorstorm, pero con cajitos chiquitos. Tenemos que va a salir esta semana el demo de Mini Ninjas, que ya salió en el Xbox. Epic, tú jugaste, ¿verdad? ¿Tú jugaste ese demo? Pues va el demo, que más vale que sea solamente uno loco después, porque el demo es un giga. O sea, que lo más seguro es eso que compra aquí ya. Okay. Pero está cool el juego, si te gusta platformer bien old school, de esos de los primeros que salieron para PlayStation 1, como Crash Bandicoot, algo, no tanto Crash, pero de esa área, que simplemente va a la área, mata dos o tres enemigos, está cool. Tú cambias los personajes, tienes dos en el demo, con uno que es chiquito, que tú te puedes esconder en la grama y no te ven, y otro que es grande ahí, que hace cuanta cosa. Y está bastante, o sea, para hacer un juego, es DLC, ¿verdad? El juego. ¿Y el tamaño del file? ¿Cuánto es? Es un giga, o sea que es bastante grande, sí. Ah, fíjate, Dios. Un giga, wow. Muy vale que sea largo el juego, porque si no... Sí, giga está demasiado largo. Pero eso hay que estarlo, si lo vas a jueves, cuando el PSN se actualiza, pues te va a tardar como 2 horas, 2 o 3 horas, fácil. Y también tenemos esta semana el soundtrack de Marvel vs. Capcom 2, que va a ser gratis, así como lo fue también el soundtrack de Street Fighter Turbo HD. Así que los fanáticos de Street Fighter, de Marvel vs. Capcom, soundtrack gratis. Eso está bueno. Nada. Esta musiquita a mí me gusta, fíjate, el Take You For A Ride. Está nice. Siempre lo he dicho, eso es el ringtone perfecto, que sea loop. Nunca coge el celular, simplemente que suene eso. Sí. Y con esto nos vamos a una pausa antes de que el productor nos haga el cue. Como hoy no está Billy, nos vamos a pausa voluntaria. Vamos a pausa voluntaria para no irnos a mitad de tema. Cuando Billy oiga esto, nos va a insultar, la verdad que sí. Así que prepárense para recibir mensajes de odio. Ok, nos vamos para la pausa. Así que pausamos y volvemos. Estamos de vuelta con el podcast Yo Soy PlayStation, episodio 4. Y en este momento vamos a hacer un intermedio y vamos a cederle el floor a EPJC para que nos hable un poquito sobre él. Bueno, pues yo nací en Hawái. Pues yo soy de Puerto Rico, nací en Bayamón en septiembre 13 del año 1989. Pero ahora mismo estoy yo en la Universidad del Sagrado Corazón en mi segundo año. Estoy bajo periodismo y he sido gamer desde que me pusieron los Pampers la primera vez. Pampers. Yo empecé con Nintendo, Super Nintendo, con los juegos que todo el mundo ya sabe: Zelda, Super Mario, Donkey Kong, lo que sea, lo jugué. ¿Pero cuál fue tu primera consola? Fueron los dos. Ahora mismo no me acuerdo. Fue el Nintendo y el Super Nintendo. Estaban en mi cuarto los dos y los jugaba. Ah, pues o sea que ya estaban. Sí, ya estaban los dos afuera. O sea que había un gamer antes que tú. ¿Quién era ese gamer? Ese es mi hermano, que es la razón que me metí yo a gaming. Ok. ¿Este fue tu mentor? Si no fuese por él, pues yo creo que estuviese en la esquina ahí, como que, no sé, viendo películas 24 horas, pero encontré la pasión de gaming, y eso es lo que me motiva en la vida. Se lleva en las venas. Eso es correcto. De hecho, él tiene un tatuaje de Quake en la espalda para demostrar lo gamer que era en un punto él. ¿Cuántos se llevan tu hermano y tú? ¿Cuántos se llevan? 8 años. Ah, o sea que hay un gap bien grande generacional. Sí, tu hermano es más o menos de contemporáneo con nosotros. Ajá, sí. Uh-huh. Epic, y una pregunta, dijiste que estudiabas periodismo, ¿cuáles son tus planes en el futuro? Bueno, ahora mismo yo estoy estudiando periodismo, pero mi pasión es producción. O sea que yo voy a ver si hago un cambio de minor, porque al principio estaba como que, bueno, si me meto en producción, hago chavo, termino en la calle con un tiempo volante, y me metí a periodismo, ya que es más una profesión que la gente le gusta hablar más, pero lo que me gusta es producción, cualquier cosa de editar, cualquier cosa que la gente odia, que se tarda horas y horas y horas, eso es lo que hago yo. O sea, todos los domingos me paso viendo a Paintball, Figures de Puerto Rico, con el grupo que tiene mi hermano, y yo paso cogiendo tiros, grabando juegos, okay. Que se me dio porquerita, pero estoy aprendiendo poco a poco. Pero... pues mira, te recomiendo que busques trabajo en el Canal 6 en Puerto Rico, que está bien bueno eso. No, pero ustedes pueden ver el trabajo de JC en YouTube. En YouTube, que pusiste un video el otro día de una reseña de G.I. Joe, y yo quedé bien impresionado porque los production values, bien bueno ese cortometraje, ¿verdad que sí? Tiene futuro en la producción. Eso es, bueno, si quieren checarlo, youtube.com/EpicJC, porque mi idea es hacer un show semanal, a menos que me ponga súper vago, hablando de cosas que estén, o sea, como reviews, un poquito más visual, con los trailers de los juegos, que a veces la gente son muy vagos para encontrarlos, pues yo estoy como que los busco y los pongo yo y tú los vas a ver ahí. Y seguir por esos pasos, que de hecho tengo, se supone que en el próximo mes o por ahí, yo estoy trabajando en una página de juegos también, que va a ser en inglés, que se llama The Epic Times, y eso es, como pueden ver, me interesa. Está mucho los juegos para tratar de formar una página con gente alrededor del mundo. A mí me interesa cualquier cosa de juego. Yo paso las 24 horas braceando, refresh, joystick, Otaku, en el 4G, cualquier página. Pues, ok, o sea que ya veo que eres bien entusiasta. Así que si quieren, muchachos, hacerle unos query a JPT para ver qué tan gamer es. Pero ya yo creo que con lo que ha dicho de todos esos blogs, está ya en un nivel de hardcore bastante alto, ¿verdad que sí? Sí, creo que sí. Cuando yo me metí a Socom, vamos a poner así, cuando yo jugaba a Socom por un año, yo solamente jugaba a Socom y SmackDown, el juego de lucha libre, por un año entero. Eso fue metiéndome, y en Socom 2 me metí en el rango 92 mundial por un día. 92 de como las 300,000 y pico de personas. Y yo tomé una foto con una cámara digital que tenía horrible, y toda la gente chiqué, cuando chiquearon yo estaba 150. Eso fue alguien como Johnny, que tan pronto termina el show va para pasarle a los que le pasaron. Pero lo malo es que eso con Confrontation no me gustó nada. No, Confrontation no ha pegado. Es que tampoco es el mismo developer, no es Zipper que lo hizo. Sí, lo dieron a otro. Zipper está con otro juego que tocaremos más tarde. Sí. Otro juego que está en la agenda. Y mencionaste periodismo. Este periodismo, ¿cómo se dice eso? Televisión, experiencia escrita. Bueno, en eso por eso es que lo quiero incorporar con la página entre producción y todo, como quiero hacer videos, más también sí. Quiero escribir reviews de juegos, pues. Este es tu portfolio. Quiero incorporar lo de cosas que los reviews no se vean ahí, tecato, que coja los detalles, que la gente me da interés, porque a veces tú ves a IGN y hay un review de 6 páginas. Es como que 6 páginas que uno se aburre. Que sí. Hay juegos como Oblivion, Fallout, que sí, tiene un montón de contenido, pero resúmelo un poquito, no lo pones en 6 páginas que la gente está la primera, segunda. Hay que nadie lee. Comments, pues. Sí. Y de hecho, por eso es que mucha gente se pasa viendo el score y ya. Ah, le dieron un 8, le dieron 9. Y después que los reviews a veces aburren, son muy largos. Yo personalmente ya yo no leo reviews, yo... escucho podcast, veo el score de Metacritic y leo las reseñas, pero solamente las de Giant Bomb, que son más jocosas y más straight to the point. Ellos no gastan mucho saliva describiendo todos los detalles del juego, que eso no lo consiguen online en cualquier lugar. Todos los juegos tienen una página de Wikipedia hoy en día. Otra pregunta que le quieren hacer a Epic, muchachos. Aprovechen ahora, lo tienen el paledón ahí. Yo creo que está bien, vamos a las noticias. Sus gaming credentials están aprobados, ¿verdad? Sí. Seguro. De hecho, te hago una invitación para que si quieres colaborar con pies en piedra en confianza, nos envíe cualquier. Claro. Y aquí le damos la llave de pies en piedra. Para que estén pendientes por lo que escriba yo ahí. Ah, eso sí, yo juego los juegos y te. Ok, ¿cuánta gente aquí ha jugado Trap Gun en el PlayStation 1? ¿Cuál? Exacto. Yo soy la persona de que me encanta un juego, yo lo digo y nadie lo ha jugado. Nadie. El día, okay, cualquier persona, por favor, envíen un email a cualquier email de la página que se ha jugado Trap Gunner. No va a haber una persona que escuche el podcast en Twitter en nada que ha jugado ese juego. Tengo un pequeño quest para encontrar a una persona que lo haya jugado. ¿Cómo se llama? Trap Gunner. No, Trap. Ah, como trampa. Trap Gunner. Hay que hacer un Google search y a ver ese juego. A lo mejor lo sacan en PSN, que están sacando los PS1 Classics. Y pegaría. ¿De qué se trata el juego? Imagínate un Bomberman, pero es uno contra uno. O sea, que tú coges un personaje y cada uno tiene... Este tiene una bomba y tiene algo que hace que la persona corra para el frente y tiene una trampa. Y tú ves el feel de top-down. Entonces, pues tú puedes hacer el estrategia. Como que oponente A no puede ver al B, o sea que tú pones una trampa aquí que el tipo vaya corriendo hasta la pared y en la pared hay una trampa, o sea que se queda atrapado ahí y este viene y le empieza a partir la cara, o escondes una bomba aquí que causa que le explote y vaya para acá y después se atrapa aquí y esto lo empuja para allá, cuanta cosa, las combinaciones, o sea, el juego es bien simple pero lo puede hacer bien complicado, si okay, es como un puzzle strategy game. Sí, sí, y que de hecho para PSN, o sea, el juego No es brutal, pero es algo que cuando lo jugué, desde eso no he jugado casi nada igual. Y para PSN, si hicieran un remake con un poquito de gráficas y online, quedaría muy bien. Estaba escuchando Sony, recomendado por Epic, que ponte las manos a sacar ese juego. Es como yo, que yo conozco, contado con los dedos, 3 personas que saben jugar Minesweeper. Minesweeper, que lo traen todas las computadoras. Sí. 3 personas. Lo trató de explicar en el trabajo. Lo trató de explicar a la gente el concepto y no lo captan. Oh, apúntame a mí el número 4. 5. Yo logré hacer el expert mode en 99 segundos. Bueno, 99 es cuando para de contar. No, porque eso se extiende, eso sigue, no para de contar 99, sigue hasta como 600 segundos, algo así creo que. Ok, yo creía que paraba en 99, yo no lo juego de Windows 95, yo creo que no lo juego. La versión que viene ahora con Vista no me gusta porque me gustaba cuando era sencillo, que tenía gráficas sencillas, ahora tiene efectos especiales y... Yo sé lo que tengo que hacer, papi, es en control feo. Bueno, ok. Bueno, tenía que ser Xbox Live. Es que Minesweeper, lo bueno es la precisión del mouse. Eso es lo que lo hace bien, bien. O sea, que para PS no creo que funcione. Para la iPhone sacaron unas versiones, pero no me gustaron. Y vamos a hablar de eso, que ya la gente se va a bugir y escuchando hablar de Minesweeper. Habiendo otras noticias más importantes que hablar esta semana. Como dijimos al principio del podcast, esta semana fue el Gamescom y Sony ayer barrió la casa. Junto a las noticias, sacó noticias, que básicamente todos los canales de juegos de video, Kotaku, Joystick, IGN, todo lo que han sacado son noticias de PS3. Inclusive de websites como Yahoo y noticias locales también han reseñado la noticia. Sí, salió en las noticias del 11 aquí en Puerto Rico, lo reseñaron. Me da gracia porque Sin Marí estaba obviamente leyendo el teleprompter, no tenía idea de lo que estaba leyendo. Qué peja idea de lo que estaba leyendo. Sí, ella estaba leyendo literal de lo que estaba, ella no sabía lo que estaba diciendo, pero lo dio la noticia lo mejor que pudo, sí, sin ningún tipo de entusiasmo. Así como una cara. Y daba gracias. Llega a ser un reporte. Digamos que vamos a hacer una recreación, Epic. Que tú fueras el reportero que está dando esa noticia y te estás enterando en ese momento. Vamos a ver, ¿cómo tú lo harías, Epic, como reportero de noticias? Bueno, pues hoy, en otras noticias, en algún parte del mundo anunciaron la compañía Sony, que hace dos televisores, pues anunciaron una consola nueva, aparentemente con gráficas nuevas y todo, que se llama el Slim, de la marca de PlayStation 3, y aparentemente tiene una tecnología muy nueva para televisores, que es Blu-ray, que tú puedes poner tus DVDs y se ven supremo, y va a tener un disco de 120 gigas para todas tus aplicaciones, Word, PowerPoint, Photoshop. Va a estar disponible el septiembre 1 y lo está haciendo Microsoft con Sony y Nintendo llevando al lado. Te faltó que lo más seguro iban a leer el PS3, es el PS3. Postdata 3. Algo así, se ve bien awkward ver a Sin María hablando de PlayStation 3, pero eso deja ver lo mucho que caló esa noticia, que llegó a todos lados del mundo. Fue suficientemente importante para que fuera enseñado. Y estamos hablando de eso, vamos a dar un poco más de detalle sobre la noticia. Vamos a decir que incluye el PS3 Slim. Eso es así. ¿Quién va? ¿Johnny? Oye, PS3 Slim, no sé si se recuerdan cuando PlayStation 1, el 2, a mitad de como a los 3 o 4 años sacaba una versión más reducida que venía a reemplazar la consola tradicional. En el nuevo PS3 Slim creo que es un 34% más liviano, consume un 33% menos de energía. Va a venir con un disco duro de 120 gigas. Va a venir también con, le van a eliminar la parte de tú instalarle otro sistema operativo, como mucha gente lo estaba usando para instalar Linux y otros tipos de sistemas operativos. Eso se lo eliminaron. Va a tener todavía el Blu-ray y va a traer otra opción, que es el Bravia Sync, que para los usuarios que tengan un televisor Bravia, pues al conectarlo a través de utilizando el cable HDMI, pues vas a poder navegar el XMB que estoy con esta jonquera que me tiene loco, y vas a poderlo hacer utilizando el control del televisor. Vas a poder prender y apagar el PlayStation utilizando el control del televisor. Va a seguir siendo Blu-ray, que creo que, y el precio, lo mejor de todo es, va a ser $290. Lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo, $299, y de hecho desde hoy Sony todas las consolas que tiene actualmente, la de 80 gigas y la de 160 que trae un charter, le bajaron $100. O sea que ahora los va a conseguir en 300 y el otro en $400, que de verdad el precio está excelente para una consola que es completa. O sea, no tienes que añadirle nada, lo vas a tener todo ahí. Johnny, ¿desde cuándo está disponible? Desde septiembre primero del 2009, eso de aquí un par de semanas. Eso ya mismo, sí. ¿Y qué hay de cierto que ya no vas a poder usarlo como George Foreman Grill? Ah. Y él es la funcionalidad de calentarle por lo menos los panes de hamburger. Otra cosa que va a ser, que originalmente habían rumorado que no iba a poderle el hard disk, como en la anterior se le podía darle un upgrade. Sí, se le puede dar un upgrade, que si tienes algún hard disk de 1 tera, 500 gigas, lo que sea, pues se lo puedes añadir a tu nuevo PS3 Slim. De hecho, eso es más fácil, ¿verdad? Sí, porque dijeron que un tornillito solamente se lo quita y ya. Eso es así. Eso es algo que la gente se había quejado, que pusieron un montón de videos en internet de cómo cambiar el hard drive, porque la gente no sabía cómo era. Sí, imagínate. Pero así, algún loco de esto explicando también aquí. Yo vi el video de IGN, que Chris Roper él hizo un video de cómo era para cambiar, así fue como yo aprendí a cambiar el mío. Ah, ok. Y también tenemos la noticia que sacaron ayer que el PS3 va a recibir un System Update, un Firmware Update, va a cambiar al 3.0, que eso es grande. Ah. Y ¿quién va a hablar de los detalles de esto? El Firmware Update. Pues básicamente el update este del 3.0 también va a estar disponible en septiembre primero con el lanzamiento del PlayStation 3 Slim. Básicamente el update lo que va a incluir, van a mejorar el ¿cómo se le llama? El display del cuando tú prendes el PlayStation, va a ser más dinámico, va a ser un poco más rápido, le añadieron una status indicator donde vas a estar viendo quién está online, qué mensajes, si tienes algún tipo de mensaje que te hayan enviado, vas a ver tu avatar, que creo que van a estar también animados, van a incluir animación en los avatars. Ya las quejas que tenía la gente, que se quejaba que cada vez que hundían el botón de pies, tapaban el relojito, Tony los escuchó y bajó un poquito más el status indicator para que todo el mundo estuviera contento con eso. ¡Wow! Trascendental. Eso es el cambio trascendental. Porque atienden esta queja, pero no atienden la queja de cross-game invites. No, pero eso viene ya por ahí. Otra de las cosas, por lo del costume theme, ahora van a ser dinámicos, van a tener la animación. Y se ve, de verdad que se ve impresionante, se ve súper chulo el nuevo firmware update, que de hecho en la página nosotros tenemos el video que ellos tiraron, donde daba un preview del update, y lo pueden ver para que vean lo lindo que se va a ver ahora la aplicación cuando prendes el PlayStation. Otra cosa que me gustó es que cada vez ellos van a eliminar el Information Bar y van a ponerle el nuevo, el What New. Y dentro de eso pues vas a tener noticias y qué sé yo de lo que está pasando, pero lo más que me gusta es que vas a tener los últimos juegos que has jugado, los vas a tener ahí disponibles, que si quieres entrar y vas a ir directamente, estaba jugando qué sé yo Infamous, vas a ir y entra automáticamente el juego más rápido. Otra cosa que mejora, un detalle en cuanto a eso es que tan pronto prendas el PlayStation vas a llegar ahí a la sección de What's New. Eso es así. Pero si quieres inmediatamente accesar a tu juego, no tienes que navegar, sino que va a estar disponible en esa sección. Eso es así. Otra cosa que integraron es el PS3, el Store. Si vas a ir a la sección de juego, pues te mueves en el XMB a la sección de juego y ahí vas a automáticamente poder ver los últimos releases que ellos han tirado, y si quieres entrar a comprar, vas ahí y no tienes que ya ir a entrar al PlayStation Store, después ir a la sección de juego. Ahora es mucho más rápido la navegación, y lo mismo en la parte de video. Sería bueno que integraran la tienda de Rock Band, algo así, que uno pusiera el juego de Rock Band y te salieran los new releases de Rock Band ahí para uno comprar. A lo mejor algo que yo he notado es que es importante que los usuarios, los feedback que nosotros dejamos en el blog de oficial y en las páginas, los foros, ellos están pendientes porque ellos están escuchando lo que la gente está diciendo y poco a poco están haciéndole los updates necesarios al sistema para ponerlo al día. Epi, Juan Carlos, ¿ustedes creen de este update? ¿Suficiente o se quedaron cortos? Bueno, siempre hay espacio para que den más cosas. Pero me parece un buen update, me gusta la idea de los backgrounds que son dinámicos ahora. En el video que mencionó Johnny, que está en psnpr.com, se ve que ponen un background del Little Big Planet y se ve el Sackboy corriendo encima del mundo. También añadieron unos efectos que, además de la ola esta que se ve en el background que está en default, puedes ver como unos sparkles, como unos brillitos y cositas así, y está abierto para que los developers hagan sus propios backgrounds dinámicos. Uh-huh. También la barra nueva donde te aparece la hora y la información de tu friend list y si tienes mensajes, me parece muy muy buena idea, porque está bien colocada y tiene la información necesaria para uno funcionar. También comentando en cuanto a lo de la tienda, que aparezca bajo la sección de juego y también aparezca bajo la sección de video, creo que es algo que hace mucho sentido, porque yo no sé ustedes, pero en el caso mío, a mí a veces se me olvida chequear lo que está en la sección de video, porque tan pronto tú entras al PlayStation Store, sí, tú básicamente entraste a la sección de juegos, y si no estás pendiente de que vas a la parte de arriba y le das a videos, jamás y nunca lo visitas. Uh-huh. Y pues me parece muy bueno que lo hayan colocado ahí. Epi, para mí, tú que tienes las dos consolas, ¿qué te opinas? Bueno, por lo menos a mí una de las cosas que me gustaba el 360, que esto sí trae, es que te hace más fácil saber quiénes están online, los amigos, los mensajes, porque no me gustaba tener que estar cada rato, si no estoy pendiente al principio, cuando prendes la consola que dice you have new message, tienes que ir a la derecha a ver quién está online, quién no, o si alguien te envió un mensaje, y tener eso arriba a la derecha ayuda un montón, porque a veces uno no le importa quién está online, pero le gusta saber como que hay dos o tres, ok, dame ver qué están jugando, no tener que estar scrollando, y eso lo hace mucho más fácil. Y lo de la tienda de video, verdad, a mí se me olvida a veces que hay una tienda de video, porque esos son dos botoncitos ahí arriba, y es sí, como que tap, que no se ve. Tú lo que ves cuando primero entras a la tienda es la foto bien grande de el nuevo update o lo que sea. Ya después de eso tú sigues, ah, qué nuevo. Ah, que pues ya termina. Ay, hay video, ¿verdad? Oh, mira, te voy a chequear eso. Sí. No, y la sección de video muchas veces tiene contenido gratis. Hace poco tenían el pilot de Dexter, que es una serie muy buena. Lo tenían gratis. Y mucha gente no se enteró, porque pues casi uno nunca va a los videos y no se acuerda. Eso es así. Ay, por Dexter. Fin quitaron el information board. Eso es. Ah, sí. Sí, o sea, hay cosas que uno puede entender como que, ah, no, quieren hacer algo con eso. Eso fue lo más innecesario, estúpido. Congelaba juegos, porque yo sé que congelaba Fallout o lo que sea. Es como, yo no, nunca entendí eso, de que lo cambien para Watch New One. No lo actualizaban. Sí, no hacían nada. Era lo de PlayStation Store, que tú lo sabías en las páginas o algo, o cuando ibas a la tienda, pero tú nunca prestabas atención a eso. No. Ahora hay que ver qué hacen con Watch New, que lo mantengan, que se vea, que den motivación para ir a la tienda, como que, ah, eso sí está nuevo, ah, lo otro. Que no se vea tan muerto con el Information Board. Que no descansen para el Information Board, que se quede muy fuerte y que nunca vuelva. O sea, sí. Y ese feature que la gente está pidiendo de Cross Game Invite, ¿eso es relevante? ¿La gente lo usa mucho en el Xbox? Sí, especialmente lo de Voice Chat lo usan mucho. Para Voice Chat, sí. Cross, o sea, yo por lo menos, sí, yo por lo menos casi siempre hablo por la computadora, porque a mí el headset de Xbox lo detesto, la calidad, cómo se escucha, o sea que yo usar eso antes no lo hago. Por eso es que en sí me gusta el PlayStation 3, que tú puedes usar el Bluetooth o USB, que no estás limitado a eso. Uh-huh. Eso es lo que más... Sí, la calidad fuese buena, pero yo he tenido mala experiencia que paro de escuchar. Yo el headset que de 360 con 11 años, no es bashing el servicio. Pero el headset que trae, si se daña, no compro nada, ningún otro, ahí se acabó el headset. Eso del voice chat yo creo que es una buena opción, pero es en los juegos, maní, y no hablan. Imagínate, allá afuera, menos eso todavía, sí. Porque... Tú no sabes. Que tienes que ver que el Xbox viene con, ¿verdad? Y el Xbox viene con el headset. Sí, con el que se daña como en 3 semanas. Mira que fácil, no se daña porque no lo uso. Pero es verdad, o sea, desde que hicieron lo de Party Chat, ya la gente no habla, o sea, yo tengo Battlefield 1943 para el 360, uh-huh, y nunca he escuchado a nadie hablando de ninguna forma, o sea, ahora pensando, nunca he escuchado a nadie hablar en Xbox Live, o sea, honestamente, o sea, no juego tantos juegos online, pero Gears of War nadie, Battlefield nadie, es como que, verdad, y Voice Chat en los juegos. Y la experiencia, ¿verdad? Para mí la experiencia de un juego online se magnifica tanto cuando se coordina con la voz, que la gente no lo aprovecha. No. Sí, especialmente si es un juego que requiere estrategia. Como Fast Princess, imagínate, yo nadie hablaba. Fast Princess, sí. Eso es uno de los problemas de Fast Princess, que depende demasiado de la coordinación en equipo para tú disfrutar del juego como tal. Es parte de la experiencia, o sea, uno se divierte más, aprende más, conoce más gente, okay. Más divertido. Pues déjame decir lo que yo opino del update y vamos a una pausa. Okay. Yo opino que está bueno y el feature que más me gusta es ese que tú diste, el status bar, porque si a veces te envían un mensaje y tú estás mirando para otro lado, y te sale el mensaje de que you have received a new message, pero si no, después quizás, tiene una lista de 99 personas o 100 personas, puede ser que lo pierdas el mensaje y lo vengas a contestar una semana después. Uh-huh. O si tienes un friend request que sale en la parte de abajo, tú no te vas a enterar a menos que scrolles toda tu lista de amigos hacia la parte de abajo. Que yo creo que eso es uno de los features que mejor la gente le va a gustar mucho. Y también el de la tienda, que si cuando tú pones el juego, te resalta el contenido que hay para ese juego, pues eso beneficioso, porque mucha gente no sabe buscar en la tienda. Uh-huh. Mucha gente pone juego y no sabe ni siquiera que hay contenido adicional para ese juego. Un Fallout 3 que va a venir con un 3 paquetes adicionales de DLC. O sea que eso, si lo saben usar los desarrolladores, va a ser bien bueno. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Volvemos con el podcast Yo Soy PlayStation. Seguimos hablando de lo nuevo que trajo PlayStation en Gamescom. Ahora vamos a hablar de el PSP, que también salieron muchas noticias del PSP. Tenemos que van a salir unos juegos que son PSP minis, que son básicamente las versiones que salen de juegos que salen en el iPhone, de juegos de $1 hasta $5 más o menos. Ya se anunciaron un par de esos juegos. Y yo creo que esa noticia es importante porque también Sony atacó al Xbox al bajar el precio, pero también enfiló su cañón hacia Apple. Ajá. Que los jueguitos, ese mercado, ustedes saben que el mercado de los juegos de iPhone ha explotado. Uh-huh. De una manera increíble. ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Ustedes opinan de eso? A mí me parece una tremenda movida, no tanto por cuestión de competencia, ese dinero, sino para el gamer usual. Uh-huh. Para el que tenga un PSP actualmente, sabe que si tú estás on the go, tienes que esperar, qué sé yo, media hora, y te pones a jugar, esos loading matan a uno. Y entonces uno está, qué sé yo, 5 minutos dándole loading al juego, quizás un juego que requiere mucho tiempo. Tú sabes, media hora no te va a dar para mucho. Ahora, con lo que proponen con el PSP Go, que es un juego que no depende del disco, todo está en el disco duro del PSP, puedes accesarlo rápidamente. Y si son juegos pequeños, así que puedes tomarlo, quizás resolver 2 o 3 puzzles, y tú sabes, maximizaste esos 30 minutos que tenías para jugar, lo maximizaste ahí por $1, $2, $3, $5. Así. De hecho, el límite de esos jueguitos, ellos le van a poner un límite de 100 megas para que no se pierda el propósito de minis, que no empiecen a tirar juegos mayores. Sí, un RPG. Sí, tiran RPG, que son un zafacón de megas. O sea, se pierde el fondo de los minis. Pero yo lo veo bien positivo. Una de las ventajas es esa, que en cualquier hotspot tú vengas con el PSP, te conectaste, mira este juego, igual que no, como hacemos con el iPhone, mira, esto me gusta, vamos a bajarlo con demo, si lo vas a comprar $1 o $2, sabes que eso es una buena estrategia para, y con el PSP Go, pues esa es la idea de ellos, atacar ese mercado también. Sí, porque lo mejor es que en verdad el PSP Go van a ser más atractivo, porque así. Eso es lo que ayuda mucho el iPhone. Mm. O sea, yo conozco gente que los juegos de iPhone, porque están a 2 o 3 pesos, que están porquerías, son 2 o 3 pesos, uno, cuidado. Mm. Y el PSP Go por lo menos ayuda que tienes disco duro, puedes bajar los juegos de PSN, después tienes estos también. Mm-hmm. Y para la gente como yo, o sea, yo últimamente me paso jugando juegos más baratos, y no tanto porque más baratos, son más cortos, son más divertidos. Y hasta EA ya dijo que iban a traer a Tetris y todo eso a fin de año, eso, ya para servicio. Eso es así, sí, eso es así. Y a veces recuérdate, mientras más pasan los tiempos, menos tiempo uno tiene. Así que sí, de verdad que es una buena estrategia y esperemos que sepan aprovechar los desarrolladores, porque eso es un mercado que parín, que eso ha explotado de una manera. Sí. Y la gente por de un juego 99 chavos, déjame probarlo porque son 99 chavos, eso dicen, eso no es nada. Y así, pregúntale a de pesito en pesito se llega a billón. Es claro, sí, que sí, papá. También tienen que verlo. Ajá. Creo que ya hay 50 juegos confirmados para este año. Y muchos que son del iPhone también, que eso, ahí sí va a haber un poquito de competencia. Sí. También los desarrolladores de juegos de iPhone pues van a poder abaratar el costo, porque pueden desarrollar para las dos consolas, para iPhone, y pueden desarrollar alguna versión para el PSP. Sí, el mercado. Ese juego de Rolando se puede pasar al PSP fácilmente. Sí. Y hay otra noticia que tenemos. ¿Ah? Hay bastante usuario de PSP ahora mismo, cerca de 50 millones de PSP en el mundo. O sea, que hay un mercado ahí que puede explotar. Ah, sí. También tenemos, para el PSP también tenemos que va a haber un tab de para ver los digital comics, que son la versión digital, como si fuese cualquier libro que uno compra. Y poderlo ver con el reader nuevo que anunciaron, ¿verdad? Anunciaron no. Un reader nuevo. Oh, sí. Ya Marvel también. Entonces es con Marvel Comics, ¿verdad? Que va a tener una librería disponible. Sí, eso. Ya desde que salga el PSP Go va a estar eso disponible, así que. Y otra cosa más que ayuda al PSP Go, porque ya como el PlayStation 3 que contiene Blu-ray, esto también va a tener entre las películas que comprar para de PlayStation 3. Los juegos de PlayStation 1 que puedes comprar en PSN y también transferirlos. Ahora tienen los cómics, tienen los juegos de 100 megabytes o menos. O sea que no, poco a poco el PSP ya ni es un gaming console, ya es un handheld, te parece, ¿verdad? Y otra vez, falta que le pongan el teléfono. Eso es lo que estaría. La otra Skype. Hay juegos de Skype. PSP. No, tiene Skype. Sí, tiene Skype. Otra de las cosas que tiene la gran mayoría de los juegos de Pixels, los de Pixel, John Monster, Eden, todos estos tú los puedes jugar en el PSP usando el Remote Play. O sea, que de verdad el sistemita se está volviendo monstruito. Se anunciaron varios juegos también para PSP en Gamescom, como Fat Princess. Eso es. Se anunció que lo iban a hacer una versión para PSP. Little Big Planet. Que se ve brutal. Gran Turismo, de hecho, ellos anunciaron que los que se paren Gran Turismo y lo compren van a tener la oportunidad desde el 1 de octubre hasta el 10 de octubre en entrar un código y poder bajar Gran Turismo. Lo único que no hemos confirmado es si va a aplicar para Estados Unidos. Sí, dijeron que aplicaba en la Europa, pero todavía no han confirmado si también aplica en Estados Unidos eso. Wow. Que un juego. Sí, que las ventas aumentarían un montón con eso. Lo hicieron más atractivo, lo hicieron mucho más atractivo ahora el PSP Go, que de hecho ya me tentaron a separarlo, papá. Es que lo tuvieron que hacer porque, si vienes a ver, ahora el PlayStation 3 está a $299 y el PSP Go va a costar $250. Que la gente en estos tiempos de la situación económica, la gente lo piensa para comprar. Pues con Gran Turismo, que es un juego tan conocido. Que un juego tan esperado. Llevaban años hablando. Pero... Sí. Que supuestamente iba a salir con el primer PSP. Ajá. Eso ha sido desde 2005, lo están anunciando, casi 10 años. ¿Sí? 5 años para que salga. Sí. Pero el juego se ve brutal, Pani. Para hacer el PSP se ve demasiado. Entonces, también tenemos que el juego de la compañía que hace Super Stardust HD, que hizo uno de los mejores juegos de PSN, anunciaron su próximo proyecto, que es el juego se llama Dead Nation. Dead Nation. Si dice Dead, ¿de qué se trataría el juego? Obviamente, zombies, que ese es el tema de este año, todo es con zombies. Los zombies están al palo. Necesitan la categoría de zombie. Ya. Es verdad. O sea que en la revista Time es que sacan el personaje del año. Pues va a salir el personaje del año, zombies. Oye, el juego se ve, por lo menos en el trailer se ve interesante el juego. Esperemos que incluya multiplayer porque eso sería fantástico para los Gamer Night. Porque sí. se ve nítido. Y si es como Super Star 2, que ese juego es adictivo, que de una vez tú te sientas a jugarlo, no lo quieres soltar. De verdad que esperemos que sea así. Va a ser un éxito. Yo estoy con Johnny, debería ser multiplayer. Me imagino que si va a ser multiplayer serán 4 personas. Y algo curioso que estaba viendo en el trailer, ellos tienen un globo terráqueo dividido por países. Ajá. Y en el demo parece que estaban jugando en Alemania. Sí. Yo no sé si será que cada país representa un level, pero si es así estaría interesante a ver si nos toca una islita infectada de zombies. Aunque ya los hay, ¿viste? No tiene que ir muy lejos, no tiene que ir muy lejos. Hay que ir al juego. Llevamos como por 5 juegos de zombie para el PSN. Sí, tenemos Burn Zombie Burn. ¿Cuál otro hay? The Last Guy. Zombie Apocalypse, que se ve bastante similar a esto. Y Zombie Apocalypse sí va a tener online co-op para 4 jugadores. Okay. Y es lo mismo. Ese es por Konami. Ah, con Y ese sí es que ya confirmado. Es Twin Stick también y es confirmado on 4-player online co-op. O sea que 4-player online co-op. Sí, hay competencia entre esos dos. Bastante competencia. Sí. Ya veo la batalla de cuál es más barato. ¿Y este The Nation para cuándo está? ¿Para este año? O sea, no dice la noticia. No dice la noticia. Coming soon. Mira, William, te envío un saludo ahora preguntando cómo nos va. Mira, pues únete a nosotros, panín. Está enviando mensajes de texto. Ay, triste. Triste y acongojado porque no está en el podcast, pues. Lo escucha en tu iPod cuando salga. Le cogí la silla. Le pones una musiquita a Johnny para que se sienta mejor. Sí, sí, sí. Bueno, le edites el podcast. ¿Cuál es el próximo tema? Ah, también se anunció que va a salir un bundle del iPad con ¿verdad? Con la camarita PSI. Esto también va a ser para Estados Unidos porque dice euros. Sí, creo que el costo en Estados Unidos va a estar entre los 60 y 70 dólares, el juego y la cámara. Uh-huh. Ah, bueno. Para los que tengan la cámara, no sé qué irán a hacer, si el juego... Me imagino que sí, que el juego lo venderán aparte. Sí, me imagino que... Pero no sé cuál sería el costo, me imagino que sería como unos 40 dólares. La cámara solo está en 50 ahora. Ah, 50. Yo compré la cámara creo que en 30. Sí, se la pone especial. Entonces solo la tenía especial. Yo cuando la compré con el juego Eye of Yosemite. De hecho, ese, que no lo mencionamos, ese jueguito viene también para el PSP nuevo, el Eye of Yosemite. Pero para el PSP, la cámara del PSP. es prácticamente lo mismo que el del PlayStation 3. Ay, yo creo que tengo un iToy. El iToy. también funciona la cámara del Xbox, que Johnny, esa es la que usa Billy. Sí, para... Digo, sí, el iToy en 6 pesos usado, queda 6 pesos en clearance en Best Buy. Ok, eso. Best Buy tira buenas ofertas. El otro día vi una oferta de N-Word con la cama, con el headset, perdón, en 20 dólares. Eso es un steal. Está bueno. No, era 40, perdón, pero como quiera un estío. El juego... Ah, pues ya... Ajá. Continúa. Ok, el juego con el headset y por 40 dólares, eso es una ganga tremenda. Te están regalando. Pues yo tengo una ganga mejor en Target, acá en Estados Unidos, lo tenían en 22 dólares. Ah. Y yo lo compré. Eso sí está bueno. Eso está bueno, esa oferta. Pregunta, ¿en Puerto Rico hay Target? No. Yo había visto una noticia como que estaban pensando poner un Target cerca de una de las estaciones del tren urbano, pero nunca se materializó. No sé qué pasó ahí. Ok, principalmente yo compro muchos de mis juegos en Target porque ellos no mantienen muchos juegos en stock. Ajá. Y tan pronto tienen que moverlo, los ponen en liquidación y bien barato. Yo he comprado juegos de PlayStation 3 en 13 dólares. Yo compré Five Nights Round 3 en 13 dólares. Wow. Y ahora actualmente tienen el Tomb Raider, Underworld, creo que se llama. Uh-huh. Que salió para el PS3, está en 15 dólares. Uh-huh. está Softcom con el Bluetooth headset, está en 30. En verdad hay muchas ofertas muy buenas. Ese de venga para acá, venga para acá. Ese de Tomb Raider me interesa, Panima, ¿dónde hay que hablar? ¿Te interesa? Yo sí. Hablamos después. Está bien. Ese es el PSNPR Exchange Program. ¿Qué? Y de las últimas noticias que salieron en Gamescom, también se anunciaron un update para Home, que va a haber un espacio de SingStar, ¿verdad? Uh-huh. Lo que dijeron. Sí. Unas animaciones nuevas para los personajes. Y tengo un mensaje aquí de productor. No. Okay. Sí, van a un update en Home donde te van a incluir SingStar, que hay mucha gente que lo está pidiendo, el espacio SingStar, donde va a tener una pista para bailar, un jukebox de video donde la gente va a poder poner sus videitos. Van a añadir más animaciones a los avatars, más copas creo que iban a añadir, unos cuantos otros de menores al Home. Y también hablando de canciones de rock, ya se revelaron 44 de 45 canciones que van a salir en el juego de los Beatles, Rock Band Beatles, o Beatles Rock Bands, Beatles Rock Bands, ¿verdad? Uh-huh. Este juego se espera que va a ser la última Coca-Cola del desierto cuando salga este de septiembre 9. De hecho, salió un video, lo presentaron hasta en QVC, que esto es algo sin precedente, un juego de video que lo promocionan hasta en QVC, lo han llevado a todos los talk shows, los morning shows de Estados Unidos, lo están llevando para presentarlo. Sí, la estrategia de hacer eso es que pues los fanáticos de los Beatles son un poquito más viejos que nosotros. Uh-huh. Y entonces pues esta gente no está al tanto de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, pues está más pues pendiente a lo que pasa en su televisor. Y tienen que atacarlo de esa manera, tú sabes, pues, enseñarle el producto, y mire, usted puede hacer esto, puede disfrutar sus canciones favoritas, y entiendo que es una buena estrategia mercadearlo con ellos, porque pues el público joven puede ser que esté interesado en jugarlo, pero no va a ser esta histeria por tenerlo, porque realmente crecieron sin la banda. Pero pues los fanáticos de los Beatles como tal, se le presentan esto y definitivo que lo van a comprar. Lo van a comprar. Eso es así. El día que mi madre sepa que eso va a salir, tengo que esconderme. lo que se pasa escuchando Beatles is the Lord. Pues no, lo debes comprar, porque tú no lo compres si quedas de Navidad. Pues todavía sale para mi cumpleaños. Tú lo compras y lo guardas y los regalas de Navidad, ¿viste? O sea, tu cumpleaños es el día del cumpleaños del Dreamcast, porque este juego sale en el septiembre 9. 9909. Una cosa que yo no sé si ustedes discutieron fue que habían, para ahora para Gamescom, habían un rumor de que supuestamente iba a haber un SingStar Beatles. Ajá. Yo creo que hoy MTV EA confirmó que ellos van a tirar un bundle. Primero, Sony confirmó que no va a haber un SingStar Beatles. Uh-huh. Y MTV y EA confirmaron que va a haber un bundle que va a traer solamente micrófono. Va a ser el juego y micrófono. Eso yo me imagino que fue que estaban viendo uno de los periodistas estaba viendo el demo y dijo, eso es como si fuese SingStar Beatles, y alguien lo escuchó. Mm-hmm. Y tú sabes cómo es que la gente empieza a cogerlo como el y empezaron a tuitear, y de un comentario se convirtió en ya toda una noticia. Oye, Willy, antes de que ¿qué tú opinas del PS3 Slim? Pues, ya que no estuviste cuando estuvimos comentando eso. Oh, okay, yo pienso que ha sido el mejor movimiento que Sony ha hecho desde que sacó la consola, porque vamos a admitir, salió un poquito cara. Y ahora sí, como yo puse en mi artículo, en el portal para todos los artículos del Gamescom, ahora es que, como quien dice, debió la tortilla a Microsoft. O sea, esto es un reto para el tío Billy, y yo no sé si el bichurri está escuchando, pero tú sabes, a los 99, un Blu-ray que tiene Wi-Fi, bichurri, yo no sé, pero el Elite, que no tiene Wi-Fi, que no tiene Blu-ray, no sé, yo creo que el reto está. Y por eso es que también hay un rumor que el Pro de Microsoft, el Xbox Pro, va a ser eliminado y lo van a reemplazar por el Elite. Que el Elite va a competir directamente con Slim a $299. So, no quiero escucharme bien fanboy, pero como el bichurro me preguntó cómo, ¿verdad? Y no le pude contestar porque estaba bien busy, pues yo espero que esté escuchando y ahí está la contestación. $299, Blu-ray, Wi-Fi, no sé, ¿qué más se puede pedir, ¿verdad? Por ese precio. Sí. Uncharted, Gran Turismo, God of War, Heavy Rain, que, Ratchet and Clank. Sí, que Microsoft... Halo. Halo Jesus. ¿Qué tiene Microsoft para esta temporada? Nosotros no acostumbramos a hacer esto, no le tiramos a Microsoft, pero en serio, ¿qué tiene Microsoft para esta temporada que no sea Modern Warfare y Halo ODST? Más nada, no es más nada. Bueno, en la Stable, en la conferencia, tuvieron, el tipo se logró parar una hora allí hablando, maní. Tuvieron que decirle, tenemos que sacar algo, ¿qué hacemos? Pues habla de Fable 3, que todavía están como hizo James Cameron, que en E3 habló de Avatar y no llevaron ni una imagen, ni un picture, ni nada, y lo presentaron. Uh-huh. Estuvo cuando no sé cuánto hablando del juego sin presentar nada. Uh-huh. Pues así mismo me imagino que tuvieron que hacer con Fable. Por eso fue que llevaron a James Cameron. Si hubiesen tenido algo, llevaban al primer infeliz que encontraran. Uh-huh. No, yo creo que, mira, definitivamente el PS3 Slim fue un buen movimiento a favor de Sony. Esperamos a ver que, ¿sabes? Que esta temporada navideña es la que va a realmente hablar. Uh-huh. So, vamos a ver cómo ahora las ventas. Eso sí, yo he notado algo de la gente que está en Twitter que no tiene PlayStation 3. Mucha gente desde que se anunció el Slim está diciendo, bueno, ahora, a $299, ahora sí me voy a comprar uno. Y de verdad, no me estoy inventando esto. He visto mucha gente, especialmente los Twitterricans que tienen 360, están diciendo, okay, ahora sí me voy a comprar un PlayStation 3. Y mucha gente, no necesariamente Twitterricans, pero también en Twitter, están diciendo, ahora yo creo que me voy a comprar mi segundo Blu-ray, porque tú sabes, sí, a $299 está más barato que un Blu-ray que no tenga, tú sabes, que no puede esos features, sí, del video. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer. Creo que mucha gente también antes, con después de los HDVD y Blu-ray, estaban, Blu-ray se va a morir. Pero Blu-ray se ha vendido bastante bien. Yo personalmente me paso alquilando Blu-ray. Y ya la gente ve que se queda eso. Más el PlayStation 3 baja a 300, más chiquito, consume menos electricidad. Con los features que tiene, los juegos que van a salir, o sea, ya la gente que no quería comprar un PlayStation 3, no hay excusa, ¿verdad? O sea, uh-huh, hay que conseguirlo ahora. El que hace lo que quiere es porque no quiere. Sí. Creo que... Y tengan algo en cuenta, ahora en Navidad, de que pues, todo el mundo está comprando y compra, pues, esta es la época perfecta para comprar televisores. La gente va a comprar televisores de alta definición y si quieren sacarle el máximo, pues van a querer un Blu-ray player. Y por $299, un Blu-ray player y una consola de juego, no se puede pedir nada más. Todo así. Eso. Sony, lo que yo opino que Sony lo que debe hacer es, por favor, no dejar caer la bola y sacar una campaña de publicidad que esté en todos los canales con un trailer de todos los juegos que van a salir esta Navidad y los que vienen, que incluyen también Gran Turismo y God of War, para que la gente vea, o sea, vea los juegos que van a salir y maximizar, uh-huh, porque ahora mismo, como dice Billy, se como que tiene momentum ahora el PlayStation para capitalizar y echar para adelante. Es verdad que sí. Uh-huh. Una crítica que siempre tenía al PlayStation fue la campaña. Y la única campaña que me gustó fue que enseñaba cómo salió Heavenly Sword, que enseñaba Gran Turismo, uh-huh, Prologue, que tenía todos esos efectos, que lo pusieron hasta el PlayStation Store porque a la gente le encantó. Pero uh-huh, esta campaña duró como dos semanas, una semana, sí, súper corto. Pero eso... Yo tenía un PlayStation 3 y yo estaba como que, ok, quiero comprar uno. O sea, tienen que hacer algo así que enseñen todo lo que ha salido, todo lo que va a salir, los Uncharted. O sea, tienen que hablar duro, especialmente. Aunque no hagan ahora, aunque en septiembre uno esté callado. Pero es que en Navidad, enseñen, mira, el PSP Go, tenemos esto 250, pero bueno, en octubre tenemos lo de Gran Turismo, tenemos los de juegos de 100 MHz, tenemos el PlayStation 3 más barato que nunca, pesa menos. O sea, tienen que hacerlo fuerte. Por eso hay que la gente lo tenga que comprar ya, no hay excusa, ya, ahora. Uh-huh. Eso es así. Productor, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Estamos bien. Una pregunta, ¿a quién el productor la ha interrumpido hoy? Tienes que escuchar el podcast. Okay. A ver, sí. Pues ahora vamos a dar los mensajes de cierre. Siempre recuerden que tenemos el Club Platino. Juan Carlos, ¿cómo va el Club Platino? Pues el Club Platino va muy bien, sigue en el liderato, sigue Deadpool esta semana con 19 trofeos. Okay. Este muchacho se no descansa. Ese tipo no tiene vida, nomás. Increíble. Lo vi jugando, sí, lo vi jugando sin Star Ava. Yo lo veo jugando todo tipo de juegos, pero ya como no me sorprende, de verdad que sí. Terminator Salvation, de verdad, ese sí lo vi, se no es relajando, se lo vi jugando. Y entonces pueden visitar la sección de Club Platino. Ya esta semana se unieron dos personas más, así que vayan y visiten para que vean la lista y si tienen trofeo de platino, pues nos dejan saber para incluirlo. También quisiera recordarles pues que la página de comunidad, la sección de comunidad está abierta, pueden visitarla para buscar más gamers puertorriqueños, y si usted no está en la lista, pues apúntese. Nos deja saber su PlayStation ID y su pueblo y lo incluimos en la lista. Eso sí. Uh-huh. Y recuerden que estamos en iTunes, pueden conseguir nuestro podcast en iTunes haciendo una búsqueda por PSNPR o por Yo Soy PlayStation. Y siempre pues le decimos que si le agradó este podcast, pues que nos den un rating y pueden también hacer una reseña. Eso nos ayuda a nuestra exposición, la comunidad. También recordamos que tenemos un clan, ¿verdad? En Playfire, la página playfire.com. Uh-huh. Búsquenos también en Twitter, ESNPR_Puerto Rico. Y el grupo, que fue donde comenzó todo, en Facebook de PlayStation Network Puerto Rico. Les damos las gracias a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Sabemos que tienen poco tiempo para perder el tiempo, pero les agradecemos que nos seleccionen a nosotros para perder su tiempo. Le damos las gracias a Epic JC por estar con nosotros esta noche. Sí, gracias Epic, gracias por responder a última hora. Fue un placer, divertido. Y con esto nos despedimos, hasta la próxima, gente. Nos vemos. Gracias. Y recuerden, se empieza a enfriar, lo demás es monte y culebra. Nos vemos. Nos vemos. Bye.